Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa, emisión número 25. Río de Janeiro le dice no al libro Mi Lucha. En pasados meses, el libro Mi Lucha de Adolfo Hitler, considerado la base de su ascenso antisemita al poder, quedó libre de derechos de autor. Esto ha permitido que varias editoriales del mundo puedan publicar y difundir la polémica obra. En varias partes del mundo, el libro, acompañado por comentarios de historiadores, ya puede ser encontrado en las librerías, excepto en Río de Janeiro, en donde el juez Alberto Solomo Jr. de la 33 Sala Penal de Río de Janeiro ordenó el secuestro de los ejemplares que ya se hayan imprimido y estén a la venta en las librerías cariocas. Esto debido a que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el tema en varias ocasiones y siempre se posicionó a favor de la tutela de los derechos de las personas ofendidas en detrimento de las obras que incentiven el odio y la violencia. Por tal motivo, pese a que el libro está contextualizado por el comentario de expertos en la materia, es ilegal su venta en Río de Janeiro. Los restos de Neruda regresan a su tumba. El juez chileno Mario Carroza ha emitido un comunicado al Servicio Médico Legal, la Casa de Museo Neruda y otras instituciones, en donde ordena que los restos del poeta Pablo Neruda, que fueron exhumados en el 2013 para saber las causas de su muerte, sean restituidos a su tumba con fecha máxima el 26 de abril. La disposición se da luego de que por varios años los restos del poeta hayan sido investigados para determinar si Neruda murió por cáncer o fue envenenado, como lo piensa el Partido Comunista de Chile. A pesar de que las pruebas no han sido concluyentes en saber las causas de la muerte del escritor, el juez ha pedido que los restos sean puestos en su tumba, ya que ha pasado mucho tiempo de estar expuestos. Pero quedarán unas muestras óseas del escritor, debido a que aún faltan los exámenes de pericia genómica que deben hacer varias instituciones. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Hermida. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.